comienza la hora del contagio. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos aquí a un nuevo episodio de la radio 31 de enero. Estamos en la hora del contagio. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros panelistas que nos acompañan todos los lunes aquí en la hora del contagio. Queremos dar primero, vamos a empezar por nuestro DJ, un fuerte saludo y aplauso a nuestro DJ Crespo. Bravo. Estamos aquí, obviamente, como siempre, como todos los lunes, con Rafael Agarrá, obviamente. ¿Cómo está? Bien, aquí te tiene al sur, porque hay buena recomendación en el sur por acá. ¿Sí? ¿Qué se hace bien en el sur? Se hacen buenas cosas por allá. Que conoce la discografía, ¿no? El amor, ¿qué más va a hacer? Oye, claro, ¿cómo está Vidarte por ahí? Acá estamos. Un poquito de frío el día de hoy. Tenemos una semana bastante fría, creo yo, desde mi perspectiva. Ya, y nuestro otro panelista, que se presente el mismo, pues, por favor, el favorito. ¿Te estás riendo de mí? Sí, exacto. Estaba complejo elegir el nombre esta vez. Creo que ahí finalmente me iba a quedar con el Mebello, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, bueno, de aquí, entonces un saludo también. ¿Cómo ha estado la cuarentena? ¿Muy bien? Sí, todo sí, bien. Sí, bueno, yo estaba un poco atrapada estos días. Como a mí me está pasando un poquito de factura estos días. Como que ha estado intensito. Hay que sí, hacer yoga y ver series. Me he sentido un poco aprisionado también en mi propia casa, para ser sincero. Sí, y en mi propia casa. Hasta rato igual. Pero qué bueno que se estén cuidando. Que se estén siendo extraño poder verles, abrazarles. Sí, oye, y bueno, y yo, katiuska.m, quien habla, queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio entonces. Este es nuestro segundo experimento de estar aquí un poco haciendo radio a la distancia con nuestras nuevas tecnologías. Queremos ir mejorando obviamente el sonido y esas cosas, pero bueno. Pero no lo hemos hecho. A poquito. Bueno, hay hartas noticias. Igual queremos compartir, como siempre, en cada lunes un poco la actualización de las cosas que han ido pasando, ¿cierto? Yo quiero recordar primero que se cumplen 57 días de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Recordemos que son 8 presos políticos mapuche en Angol y un preso político mapuche en Temuco, que es el Machi. Están en huelga de hambre desde el 4 de mayo. En estos días los presos han presentado vómitos de sangre, dolores en todo el cuerpo, incluso imposibilidad de ponerse de pie. ¿Por qué han tomado esta decisión? Porque el gobierno no aplica el convenio 119, que obliga a los estados a optar por otras medidas cautelares con los presos de los pueblos originarios. ¿Ya? De los 9 huelguistas, 6 están presos sin que se compruebe aún su culpabilidad. De los 3 condenados, se les castigó con largas condenas, 15, 18 y 21 años, en juicios irregulares. Por ejemplo, el Machi se le acusa de participar en una acción estando a kilómetros del lugar a esa misma hora. En el del Peñi Víctor Yanquileo no se le permitió presentar pruebas, nótese, para demostrar su inocencia. ¿Ya? ¿Pero cómo es eso? Claro, ¿no? Mira, mientras el gobierno hace como si las huelgas de hambre no existieran, ¿ya? Ignora la salud de los peñis, prohíbe el ingreso de médicos y de autoridades mapuches, deja libre al carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca y a los carabineros que montaron y ejecutaron la operación Huracán, montaje que realizaron para encarcelar a más mapuches. Por si fuera poco, la justicia quiere hacer pasar el reciente asesinato del huelguén Alberto Treuquil como un delito común, ocultando que quien lo asesinó fue el Estado, y en la última semana han aumentado la militarización en Arauco y Malleco con el envío de más militares y fuerzas especiales. Esto, en forma muy resumida, lo que están viviendo, lo que está viviendo el pueblo mapuche. Lo exponemos de esta forma porque esto no sale en televisión ni en los diarios. Nosotros no tenemos estos medios de prensa, pero tenemos la verdad. Siendo así, usemos los medios que tengamos a nuestro alcance para dar a conocer la situación que vive el pueblo mapuche, las comunidades de resistencia y sus presos. Unámonos por ellos en esta lucha por la resistencia y por la vida. Solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Justicia para Alberto Treuquil. Y este es un comunicado que saqué de un medio huehueñi, ya que esa es como la situación resumida de los presos y su condición. Así que hacemos un llamado nuevamente, como cada programa, 57 días en huelga de hambre, por su solidaridad y libertad. Está difícil este tema, está complicado porque además el gobierno está en una actitud totalmente pasiva ante esta situación, no ha sacado publicación ninguna ni comentario alguno sobre todo esto. Más encima el otro día hubo una marcha, no sé si lo vieron, como una caravana. Y como comentábamos en el último programa, ha habido algunas detenciones de comuneros mapuches acusándolos de tráfico de drogas, que es una cosa bastante sospechosa que justo ahora. Y el propio fiscal de Temuco sacó un comentario a la luz diciendo: oye, está buena el tráfico de drogas, las mansas camionetas que se sacaron por la caravana. Entonces, así está la justicia, así está la ley respondiendo ante esto. Y no sé, hay que estar atento porque yo siento que esto es como una olla a presión que en cualquier momento va a reventar. Hoy sí, el otro día el Blumen le hablaba de narcoterrorismo. Ya, yo creo que ahí es la... Y justo con el montaje ahí que le están haciendo a Emilio, claro, la pieza que faltaba también ahí para justificar toda la represión, ¿no? Sí, no, está bien, bien fome. Y... ¿Qué más? Oye, esta semana también fue noticia el hecho de que dieron de baja al famoso carabinero que dejó sin visión a Gustavo Gatica. ¿Cierto? ¿Se fijaron de esa noticia? Sí. O sea, cuando yo entendí, no sé si es el que lo dejó sin visión o lo dieron de baja porque destruyó la GoPro donde se ve el ataque a Gustavo Gatica. O sea, pero exacto. No sé si está acusado directamente de ser él el responsable. Pero en todo caso, yo creo que claramente es un ejemplo de limpieza de imagen en la que va a pagar el pato el que peor la hizo, pero la institución va a salir libre de todo esto. Bueno, se quedó como loco ese día, sí. Además, estos efectivos generalmente lo único que al parecer le están dando es darlos de baja, nomás pues no pasan por la justicia, no, en el fondo no cumplen condena alguna, lo más terrible que les hacen en el fondo es que los dan de baja, ¿no? ¿Cierto? Los dejan sin pega y después trabajan de guardia y su vida sigue, y la de Gustavo y la de todos los otros mutilados sigue ahí. Todavía están recién iniciando procesos judiciales reparatorios que son larguísimos, que van a estar para rato. De hecho, acá tenemos también el caso del vecino que fue baleado por los pacos y que perdió un ojo, ¿cierto? Y que todavía tenemos dos, pero en el caso al menos no hay ningún tipo de nombres todavía con ninguno de los dos casos de los dos vecinos que tenemos baleados. Sí, para allá vamos muy lento si es que vamos a algún atisbo de justicia con el modelo judicial que tenemos en Chile. Si es que sale algún nombre, yo creo que... Oye, ¿algo más aquí en el territorio nacional? ¿Algo más que acotar? Sí, yo quería un par de noticias. Bueno, una que no tiene ninguna gracia, que tiene que ver con el tema del aumento de muertes. Usted ya había comentado la vez anterior, parece que yo soy el vocero de Mañalich en nuestro programa. Y de París. Claro. Yo vengo a decir sus cagapos. Cuando se fue Mañalich, aparecieron un montón de casos nuevos, ¿cierto? ¿Y vos quieres la Carla Rubilar de Mañalich en este programa? Sí, yo. Yo fui. Ahí tengo el nombre, pues. Muertos. Y bueno, y contar a la gente que si se fijan en los datos oficiales, en Chilevisión es el único que ha puesto los probables, y ahora aparecieron de nuevo como 170 casos de muertos probables que no tenían como PCR. Así que estamos cada vez peor con el tema de las cifras, cada vez más inentendible realmente en cuánto estamos, como en el de los contagiados más o menos se entiende, pero con el de las muertes ya no hay ningún tipo de coherencia. Y lo otro que les quería contar, antes de dar el pase a Bobby con las noticias internacionales, no, pues ahora no es Bobby, es... Vidar, ¿cómo es? Perdón, Paco. Vidarte, no. Vidar. Paco Vidarte, perdón, para no inventar ahí el nombre. Es con la polémica que hay, y un poco tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, de una instalación que mandó a poner la Fundación Iguales, que ustedes saben, son esta fundación muy ABC1 que lucha, no sé si lo diría así, pero se mueve con el tema de la diversidad sexual. Y que instalaron hace poquito una especie de escenografía, una instalación, digamos, básicamente, independiente de para lo que se vaya a ser usado, en Plaza Baquedano, demostrando mucho la relación que tienen estos tipos. Pero no, de Plaza Baquedano. No, pero es que estaba pensando en. Es que le iba a contar otra cosa más. En Plaza Dignidad, estos tipos pusieron una instalación, ¿cierto? Conmemorativa. Miren. Que lo chistoso es que hay en Twitter en este preciso momento se están tomando a todo el activismo derechista, tomándose los trending topics, que es esta cuestión que se repite mucho, y justamente son Plaza Baquedano, son uno de los conceptos que usan para quejarse de que Fundación Iguales pudo poner este tipo de instalación cuando estamos en cuarentena, y los otros son otros hashtags, ya un poco de vergüenza, este tipo de cosas como hashtag orgullo hetero, ya estamos así. ¿Y qué red social más podría que es Twitter, ¿ven? Y que la usen para tanta cuestión, la gente especialmente a mostrar noticias, cada vez más apestosa esa plataforma. Bueno, eso les quería contar un poco como anécdota, por eso había usado el de Plaza Baquedano. Oye, sí, ayer yo vi también esas imágenes y toda la gente tenía la esperanza de que fuese una guillotina para los responsables de toda esta crisis sanitaria y de hambre. Había harta esperanza, pero no, finalmente no fue así, se supo que era un escenario. Oye, lo otro que parece un chiste, pero que es verdad, es el oportunismo de, sobre todo, bueno, de todas estas organizaciones, partidos políticos que hoy día quieren empezar a hacer un protocolo para dar permisos para las ollas comunes. No sé si ustedes se enteraron de esto. Sí, está bien feo. De hecho, sí, hay una campaña un poco de desobediencia de eso, como que la gente no tenga que dar sus datos, tanto las que participan en las ollas comunes cocinando y repartiendo la comida, como quienes hacen uso de eso, con la supuesta excusa de darte un permiso para poder transitar por la calle, están sacando la radiografía de todo el mundo. Sí, acá el Partido Comunista sí lo presenta como un gran logro. De que se pueda dar, que se dio a conocer el protocolo permisos solidarios para suministros de alimentos, se llama, ¿no? Que claro que viene siendo todo obviamente un control y un aprovechamiento de los partidos políticos, de las municipalidades, claro, después, porque claro, yo creo que mediante toda esta modernización de la Agencia Nacional de Inteligencia, de todas estas nuevas leyes, obviamente los que están levantando, quienes están levantando las ollas comunes, son precisamente las personas quizás que se han movilizado en algún momento. Claro, tenerlos a todos controlados, controladas, en una listita, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo todo esto aparece en instituciones, quiere controlar esta autonomía, cómo pueden, no sé si les da miedo que el pueblo, que la gente se organice de forma horizontal, aparte de todo lo que, de todas las políticas de ellos, pero ahí están nuevamente intentando amedrentar y controlar y llevarlo para donde ellos quieren, ¿no? Sí, de hecho en Quilicura esta semana llegaron con todo, así, con patrullas, carros, todo ahí amedrentado a la gente que estaba en la olla común. Así que, bueno, cuando aprietan para donde les interesa, yo creo que tienen demasiados juguetes, se gastaron mucho la plata en armamento y están deseando usarlo, y qué mejor excusa que la comida de los pobres, ¿no? Claro, ¿no? Y después las municipalidades van a decir, ah, oh, nosotros teníamos una olla común ahí en la Villa Portales. Nada, ¿dónde las? Oye, pero ¿y qué eran esas ollas comunes que hicieron los milicos, los pacos? Sí, de hecho quería de eso mismo quería comentarle. Bueno, primero decir que no me sorprende para nada, o sea, que a estos partidos institucionalistas, ¿qué más se les puede pedir? O sea, todos tratemos de meterlo a la norma, si no tienen otra forma de hacer política ya. Y lo otro, sí, o sea, van a pedir permiso solidario a los milicos y los pacos para ir a hacer las ollas comunes. Yo, de hecho, había visto una noticia en Rancagua de que los tipos están intentando desplazar a las organizaciones, básicamente, a partir de ellos llevar la olla, y bueno, como le da la sensación a la gente de como de que hay un mayor protocolo, que es la autoridad la que lo está haciendo, pero en realidad yo veía las imágenes y estaba la gente haciendo fila choclonada, y como que son ellos la autoridad la que cacha los protocolos, ¿cómo van a hacer que en sus ollas comunes se hagan focos de contagio? Claro, no, o sea, yo creo que, claro, si bien es cierto, no nos extraña, pero es como para estar atentos y atentes, porque, claro, yo creo que en algún momento los pacos están llegando a las ollas comunes, entonces a pedir permiso, a pedir los nombres, entonces es un llamado también a estar atento a eso y a no dejarse amedrentar, y también visibilizar nuevamente el oportunismo y de las instituciones, de cuando se le está todo saliendo de control, y eso me lleva obviamente a pensar las revueltas de octubre, cuando el pueblo no tenía ningún líder, ninguna dirección. Claro, llegan, se juntan todos los políticos como gremio, de derecha, de izquierda, de centro, y dicen, ya, tenemos que proponerle al pueblo un plebiscito, un apruebo, un rechazo, para que nosotros vayamos dirigiendo esta situación, o si no, van a dirigirse ellos solos. Entonces, nuevamente, hay que estar atentos ahí. Oye, yo quiero pasar a la sección internacionalista de nuestro programa. Tengo algunas noticias relacionadas con la contingencia libertaria a lo largo del mundo. Dentro de la semana, en Rusia, el Servicio Federal de Rusia, por un caso llamado Red, que le han llamado, se ha sabido que hay varios casos de tortura y procesos a compañeros anarquistas, en total 7 más o menos, por un intento de toma del poder por la vía armada en algunos sectores del sector como más céntrico de Rusia. Así que está bien complicada la situación. Hay muy poca información en torno a la gravedad del asunto igual, pero si ustedes ahí investigan, indagan un poco en torno a lo que se llama caso Red en Rusia, yo creo que vamos a ir un poquito desarrollando esta noticia dentro de los programas que vienen, porque está súper en Italia. Bueno, también vamos a buscar entonces. Sí. En Italia también ocurrieron dos cosas. En Bolonia, 7 compas están detenidos por presuntos culpables por incitación a la violencia y algunos incendios desde el año 2018, y dentro de esta semana ya están a la espera de juicio. Algunos tienen algunas medidas preventivas, está igual bien conmovido el asunto de Bolonia. Y también en Roma, un allanamiento en una casa ocupa muy reconocida de la ciudad, no recuerdo bien el nombre ahora, y los detenidos, que hay detenidos y detenidas, están en prisión preventiva, y hay 1 o 2 que están detenidos. Está bien complicado el asunto. Se te escucha un poquito mal. Sí, está medio cortado. Está medio cortado, uff. Pero ahí de nuevo te volviste bien. Sí, justo cuando terminaste. Un poquito más el micrófono, que el micrófono nuevo de primera generación que tenemos tan... Están en camino de China. Sí, claro. Solo se mandó la plata para... Tienen que hacer la plata para que no. Oye. Una última cosita, en Curazao, por el Caribe, han estallado esta semana también algunos disturbios antipolicíacos relacionados con una huelga de los recolectores de basura que se sumaron a esta movida, ya que este sector de Curazao está vinculado con un gobierno holandés, y estos holandeses hicieron recortes presupuestarios, así que nada, y quedó la cagada para esos lados. Está bien movido el asunto, hay unos videos en las redes sociales dando vuelta a algunos carros policiales. También creo que incendiaron el auto del primer ministro que funciona allá en Curazao, así que también está bien salida la situación. Y nada, atentos nomás a cualquier cosita que vaya ocurriendo. Eso. Oye, el tema que nos convoca hoy día. Justamente. Eso. Bueno, hoy día es el más riguroso directo que tenemos, es lunes, no sé, estamos en un contexto de... estamos en un contexto de un año más de la conmemoración de lo que se ha llamado el orgullo gay, ahora se está llamando el orgullo LGTBIQ+. Pero bueno, detrás de esta etiqueta del Día del Orgullo hay una historia bien interesante, bien revolucionaria, y queríamos como tratar un poquito el tema esta semana en la radio, acá en la hora del contagio. Sin embargo, queríamos abrirle el espacio a otras personas. Si bien partimos de la lógica de que en su mayoría, no, quizá no todos, pero si armamos este programa, venimos de una forma cisgénero en la que no nos hemos visto ante la tesitura de tener que luchar y dar cara en un sistema como este, como disidencia sexual o de género. Entonces, por eso queríamos simplemente abrirle el espacio a otras personas y que sean estas personas quienes nos ilustren sobre esto y quienes hablen sobre el tema. Así que ese es el tema que hoy día vamos a tratar, un tema bien, bien amplio también y bien interesante. Así que, no sé, si les parece podemos poner una canción y vamos con nuestro primer invitado. Yo quiero poner una canción. ¿Puedo poner una canción? Sí, sí, pues. Dale, dale. Hágale pues. Sí, ya, yo quiero poner una canción de unas amigas que se llaman Sailor Punk. Y esta canción se llama La Yuta Morada. Y estás en la hora del contagio. De la revuelta. ¿Quién se alía con los enemigos de la institución de los más sucios trigos? Que se acerquen las cabras de que hay fuego y abrigo. Para las que no quieren darle abrazo a las patas, sino que venganza y castigo. No soy Zoro. Porque no te zarpas verídica en esta lucha, lo único recibía, enardecía, llena de rabia en la revuelta andamos vía. Venimos identificada, la enemiga tenga pene o vagina. A cualquiera que se entrometa, el camotazo se la vecina. Envuelta en la violencia, atacamos la bandía. No afinamos la amiga, estudiamos la movida. No se nos escapa ni una patética hippie, caretica. El mate a cabo, aguerrío, frontea y se aplica. Que la sangre derrama, desate la estampida. Somos la pantera negra, y andamos vendera brígida. Bailamos un carnaval, quemamos la ciudad. Sumate guayita, al maleanteo de verdad. La capucha la tenemos bien puesta, reventamos vitrina. El negro luto de la guapán, chora indignada. Nos peleamos con la yuca, tu sororidad. Oye, pásatele, es pura mierda. Bueno, y estamos aquí de vuelta en Radio 31 de Enero, en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Casi se les olvida la coletilla. Y bueno, estamos aquí retomando un poco el tema que habíamos comentado anteriormente. Para ello tenemos a nuestro primer invitado, se autodefine como marica activista de la ciudad de Valencia, en el Estado español. Y damos la bienvenida a Piro. ¿Cómo estás, Piro? Hola, muy buenas. Pues bien, bien. Aquí pasando la jornada del 28 de junio, como se puede. Ah, sí, eso ya fue ahí ahora. Bueno, aquí todavía estamos. O sea, aquí no hace mucho este año, obviamente, pero bueno. No ha habido marcha ni nada este año, me imagino, ¿no? Con el tema de la pandemia. No ha habido ni las marchas estas gigantescas que hay aquí, ni las marchas de los grupillos así más pequeños, radicales. Nadie ni ha querido tener la responsabilidad, ¿no?, de hacerlas y de las consecuencias posteriores, ni ha habido ni siquiera energía tampoco, porque cada cual también estaba lo suyo. Creo que en algún lado han hecho una marcha en bicicleta o algo así, pero aquí en Valencia desde luego no ha habido nada. Oye, primero, bienvenido entonces a nuestro humilde espacio radiofónico. Un honor tenerte acá. Esta es nuestra primera experiencia de hacer radio así como a la distancia. Así que, Napo, así que muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, como decíamos, Piro es una persona activista dentro de... Bueno, como decíamos, se define como marica activista. Es autor del libro Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Obediencia y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español, de 1968 al 82. Sin embargo, bueno, para ir contextualizando un poco este tema, Piro, queríamos que tú de alguna forma nos ilustraras un poco, hablándonos de cuál es el origen quizá o cómo empieza esto que se ha terminado denominando el Día del Orgullo LGTBI. Pero como contextualizarnos un poquito, ¿cómo empieza esto, cuáles son los tintes y en qué ha ido derivando a lo largo de la historia? Bueno, la fecha oficial es en 1969, porque el 28 de junio de ese año en Nueva York hubo una revuelta en la zona de ambiente a raíz de todas las redadas que había contra los bares y contra la población que paraba por ahí, especialmente contra las mujeres trans y otras identidades que estaban más lejos todavía de la normatividad que otras que también lo estaban. Pero aún así ha habido situaciones en otros momentos históricos y en otros contextos geográficos de lucha también contra digamos, la discriminación entre la población sexual y de género, y por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, un movimiento muy importante en Alemania, antes de llegar a Hitler y en otros lugares. Pero bueno, a partir de esta fecha es como que se considera que es el momento oficial, ¿no? Que fue hace ya 50 años del inicio del orgullo. Y bueno, el movimiento fue discurriendo, ¿no? Como no sé, por diversos caminos, ¿no? Hubo un momento en el que una gente empezó a pensar más en conseguir leyes y en acabar con las leyes que penalizaban la homosexualidad y luego conseguir leyes que les dieran derechos. Hubo otra parte del movimiento que optó más si se penalizaba ya, estábamos ya contentas y ya dejábamos de luchar, ¿no? Y ha habido otros sectores que han seguido luchando, enmarcando esta opresión dentro de la lucha contra el capitalismo, ¿no? Y en general, ¿no? Y contra el patriarcado general, ¿no? Esto un poco acabó generando una división muy importante. Hablo sobre todo del contexto europeo, de otros lados sé que también han ocurrido cosas parecidas. En cierto momento, en los años 90, hubo un quiebre, ¿no? Hubo como una ruptura absoluta entre la peña que estaba ya dentro de las instituciones, estaba igual en grupos socialistas o en grupos teóricamente de izquierdas, y que estaban ahí pues dependiendo de la institución y se había montado todo el chiringuito, ¿no? Y entre esta peña y entre la peña que venía más de entornos más anarquistas, más radicales, más tal, que o que eran de identidades más oprimidas, ¿no? Que se habían conseguido solo derechos o ciertos beneficios para gays blancos de clase media y como mucho alguna lesbiana y a lo mejor alguna persona trans por ahí perdida. Y claro, pues esta peña se organizó y empezaron lo que se llamó en un principio el gay shame, ¿no? La vergüenza gay en contraposición al gay pride. Y luego fueron saliendo diversas iniciativas, ¿no? En varios lugares del mundo que han cristalizado, por ejemplo, en los encuentros Queeruption, que hubo hace 15 años, un poco más, que eran encuentros de peña radical a nivel general. Ha cristalizado con involucrarse con otras luchas, ¿no? Con luchas antirracistas, con luchas de sectores, por ejemplo, la peña no binaria, con luchas a favor del trabajo sexual y con luchas que ya existían en determinados contextos, ¿no? Que tenían relación con represión, con racismo, con lucha por el territorio, con luchas contra la prisión, etcétera. Aquí en el Estado español lo que se ha destilado más es la etiqueta de orgullo crítico, que ha sido un poco como frente a todo el entorno oficial, ¿no? Como se le llama, de los movimientos más digamos mainstream, ¿no? Se ha intentado un poco generar un contrapunto social, ¿no? Para quitarle, para denunciar todo el chiringuito que tienen montado, ¿no? De trapis ahí con los ayuntamientos, tanto de derechas como de izquierdas, sobornos a la policía, discursos súper normativísimos, súper racistas, ¿no? Lo que se viene llamando el homonacionalismo, ¿no? Del cual quizás el estandarte mundial más conocido es el Estado de Israel, ¿no? Sus políticas de pinkwashing, ¿no? Y de entenderlo, la defensa de la homosexualidad como algo de Occidente y de la democracia occidental y de toda esta movida. Y bueno, se ha roto un poco con esta peña y se les ha criticado y ha llegado a hacerse manifestaciones de miles de personas, ¿no? Como ha pasado en Madrid y en otras ciudades, y a generar toda una contraprogramación, ¿no? Durante el mes del... Oye, tú, bueno, ahora lo de Stonewall, ¿tú crees que fue como una situación así puntual del momento? O claro, ¿o es parte de todo un proceso antes? O sea, ¿un proceso que venía de antes? Y también... No, es una pregunta, y lo otro es que tú crees que desde Stonewall hasta hoy día se inicia un nuevo proceso de la lucha LGTBQ+. Bueno, la segunda es sin dudar sí, porque es como, o sea, con Stonewall aparecen otros sujetos políticos que no habían estado previamente en el movimiento homosexual, que era un movimiento que por lo menos en Estados Unidos, en Francia y en algún lugar en el que existía era capitaneado por gente conservadora, aunque pueda parecernos extraño. Era gente conservadora, era gente de clase media alta, era gente mayoritariamente blanca y gente pro-sistema, ¿no? Entre muchas comillas, ¿no? A partir de Stonewall entró en el contexto de Estados Unidos, ¿no? De guerra de Vietnam, lucha de los derechos civiles, etcétera, grupos, mogollón de grupos marxistas, de grupos anarquistas, de hippies, etcétera. Con Stonewall se creó un movimiento de liberación nuevo y entró ahí todo el sustrato, digamos, radical, ¿no? Que existía en ese momento ya luchando, entró también en la lucha de disidencia sexual y de género. Que bueno, lo que he contado un poco antes, ha intentado ir un poco diluyéndose, ¿no? Como también se ha diluido la propia izquierda, ¿no? Pues llamarla de alguna manera, que ha ido un poco también negociando con el capital y ha ido, pues bueno, haciendo los bailes que hemos ido viendo, ¿no? Y respecto a lo primero, pues no fue una cuestión aislada en el contexto de Estados Unidos en el momento. De hecho, no fue ni la primera revuelta, ni fue la última, ni fue la más violenta. Durante los 10 años anteriores a Stonewall y los 10 posteriores hubo todo unas dinámicas, podríamos llamarlo, semi-insurreccionales de diversas revueltas contra la policía, contra la represión, contra las mafias que gestionaban los bares de ambiente. Que bueno, el caso de Stonewall sí que fue la que tuvo más violencia y más repercusión y más días de lucha, fue lo que hizo que a la gente se le activara un poco el chip de hay que hacer algo serio y hay que ponerse ya. Pero sí que en otras ciudades, ¿no? Como San Francisco, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos, y en otros contextos también del mundo, por ejemplo, en Chile, en Santiago hubo, por ejemplo, una manifestación, ¿no?, en el año 73, de travestis sobre todo. En Argentina también se creó un movimiento de liberación. En otros contextos que no estaban tan igual influenciados, ¿no?, por los yanquis relativamente, quiero decir, sí que también hubo, o por ejemplo en el Estado español también se creó un movimiento, ¿no?, en el franquismo. Sí que hubo una repercusión muy importante, ¿no? Sí que llegó a haber iniciativas propias, ¿no? Pero sí que Stonewall sí que marcó completamente una forma diferente, ¿no?, de luchar. Hola, tengo una pregunta para ti. Quisiera saber cuál es la relación que haces tú desde allá, desde tu territorio, en torno a la lucha contra el capitalismo, contra el sistema, relacionado este factor económico social con la lucha LGTBI. Bueno, no sé por dónde empezar. A ver, en general, hay como muchas teorías, ¿no?, que van siempre discurriendo en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría que se destilaba igual más en los 70, 80, ¿no?, que venía a decir que creo que todavía son teorías que son muy vigentes, ¿no?, que viene a decir que el mundo se quiere dividir entre mujeres y entre hombres, ¿no?, para que haya una producción, para que sea más fácil de dominar a la peña, para que haya más gente que vayan haciendo y que vayan engrosando la maquinaria capitalista, ¿no?, para que generen nuevos vigores obreres, ¿no?, que estén sometidos, ¿no?, a la maquinaria del capital. Esta teoría podría ser muy interesante. Pero luego en la práctica lo que sí que se ha dado, por lo menos, es que desde los años 90 hasta la actualidad, muchos colectivos lo que han conseguido, digamos, llegando a ciertos pactos, ¿no?, con el Estado, y uno de ellos es que de cierto momento, ¿no?, en los años 80 aproximadamente, el discurso contra el capitalismo desaparece prácticamente de algunos movimientos. Lo que sí que han conseguido es como que se han convertido en una especie de ONGs que reciben subvenciones, ¿no? Y claro, esto acaba marcando su propia agenda, obviamente. No van a empezar a morder la mano que les da de comer, obviamente. Claro. Así que una de las cosas que se ha conseguido haciendo una lucha, enmarcando, ¿no?, la lucha disidentes por el género dentro de la lucha contra el capitalismo, ha sido que esos colectivos sean autogestionarios y que no tengan que tener ningún retirado, que al final y al cabo nos odia y nos quiere sometidas por las razones que sean. Igualmente también estoy diciendo esto, pero aquí contexto concretamente lo que voy a decir lo desconozco prácticamente por completo, ¿no? Pero en el caso de Europa creo que tiene que ver con lo del homonacionalismo que he comentado antes. Sí que se está dando como el capitalismo como que está cada vez más integrando ciertas capas, ¿no?, de la población, de lo que llama LGTB, ¿no? Está integrando ciertas capas dentro del capitalismo, ¿no? Eso. Pero también hay, o sea, dime. No, a eso quería apuntar más o menos. O sea, en el fondo quería diste en el clavo, porque igual el capitalismo y el sistema de alguna forma está incluyendo estas disidencias, estos sectores últimamente en lo que es publicidad, en lo que es marketeo, igual. Entonces, como que esa era mi pregunta, hacia ahí quería llegar, en el fondo quería saber cuál era tu apreciación personal al respecto de este detalle que no es menor. Vale, perdón por irme por las ramas entonces, pero al final había llegado ahí. Pues bueno, se dice siempre que la población, ¿no?, como la teoría dentro del capitalismo de que la población gay, sobre todo se habla de gays casi siempre, de gays masculinos, como que se entiende que son dos personas que trabajan y no tienen hijos, lo cual implica más sueldo y más gastos que puedas tener en todo el mercado que se ofrece a la población LGTB, ¿no?, digamos. Así que se ha intentado desde el capitalismo, en los últimos, hablo igual de 15, 20, y tanto, que depende también del territorio, ¿verdad?, se ha intentado como meter a todo ese sustrato social dentro del mercado, ¿no?, para generar muchos beneficios. Esto ha generado que se creen barrios de barrios gays, ¿no? En muchas de las capitales de Europa y en otras ciudades más pequeñas, ¿no? Como es el caso de Valencia, bares así descentralizados, pero que al final todos están dentro de un de lo que se ha llamado el gueto gay, ¿no? Que son locales en los que tienes que ir pagando cantidades mayores en general de lo que es un bar cualquiera o una librería cualquiera o un café cualquiera, ¿no? Simplemente porque tiene la banderita ahí. Y bueno, ha conseguido, el capitalismo ha conseguido en cierto modo, pues asimilar a buena parte de la población que enmarcaría dentro de la etiqueta LGTB. Pero también, volviendo a la teoría que he dicho antes, no asimila a toda, ¿no? Intenta asimilar a los sectores dentro de la población LGTB que son más asimilables, ¿no? Se intenta, por ejemplo, ahí entra en juego lo que se ha llamado aquí la homonormatividad, ¿no? El que vale, eres gay, muy bien, pero te empareja, trabaja, puedes adoptar, ¿no? Si tienes hijos tal y reproduces, bueno, pero lo que he dicho antes, ¿no? Reproduces generar más maquinaria, ¿no? O sea, más engranajes para la maquinaria. Consume mogollón de productos que le vendemos con la etiqueta LGTB. Y por eso, pues, el sujeto gay, ¿no? Que son hombres, leídos hombres, ¿no? Que lo sea, que en general tienen un poder adquisitivo mayor, que tienen mayor poder, pues evidentemente ha sido el objeto más interesante, ¿no? Para el gay capitalismo, ¿no? El capitalismo rosa que ha venido llevando a cabo. Eso no implica que otras identidades cada vez estén más, según pasa el tiempo, el capitalismo también va redactando y va viendo, ¿no? Que pues las lesbianas, la gente trans, la bisexualidad, las identidades no binarias, el poliamor, todas esas cuestiones que han estado rondando esta movida, pues poco a poco también se van integrando, ¿no? Pero creo que el caso de los gays varones, como yo que sé, el caso de los quietos sobre todo, ¿no? Como se llaman, ¿no? Como el caso de Chueca en Madrid o Soho en Londres, pues creo que es el caso más visible, ¿no? Oye, Piro, bueno, o sea, estamos hablando un poco como de del capitalismo también, ya como que, y la sociedad ha ido aceptando al gay. Ya, claro, pero al gay, como tú decías, que puede consumir, que tiene acceso monetario, siempre, claro, hoy día pues, es más fácil ver en la televisión, como decía el compañero antes, en los spots publicitarios, pero siempre muestran, claro, a un gay, ¿cómo se llama? Profesional, ya blanco, entonces como que ha ido una aceptación, ya, pero dentro del mismo movimiento LGTB más, o sea, Q más, ¿tú crees que también existe esa como jerarquización de, o no sé, llamarlo jerarquización o importancia o aceptación de esto, como igual el mismo movimiento LGTBQ más, como que también tiende a decir y los demás, como no dándole la importancia, o sea, no dándole el mismo nivel de importancia al gay o lesbiana, como que también siento un poco, no sé si estoy equivocado, pero también vuelve a existir como un concepto binario ahí, ¿o no? A ver, sí, esto sin lugar a dudas ocurre. Creo que en los últimos 5 años, diría yo, diría que en el Estado español, diría que también en Europa, incluso un poco antes, se ha intentado un poco mentalizarse de que esto no puede seguir siendo, ¿no? Dentro de nuestros propios espacios está ya esta discriminación y sí que se ha intentado, estoy hablando más de entornos más revolucionarios, ¿no? Y capitalistas y tal. En entornos más mainstream, oficiales, pues yo diría que también, pero bueno, pero quizá con pinzas, quizá no tanto. No, pero sí que se ha sí, que obviamente se ha llegado a la conclusión de que no podía ser eso. Y sí que se han visto pues intentos de alianzas, no solamente en las fechas del orgullo, sino a nivel general. Sin embargo, creo que sí, creo que a día de hoy, si te pones a hacer un recorrido, digamos, geográfico a nivel de estrato social o de presión dentro de la comunidad, en efecto los espacios radicales están liderados todavía por maricas y bolleras bisexuales. Esto ocurre. Sin embargo, creo también, yo estaría dentro de ese grupo, ¿vale? Así que igual hay cosas que, bueno, lo que les voy a decir, pero bueno, igual otra persona tendría otra opinión diferente, ¿vale? Sí que creo que cada vez hay más peña que estaría dentro de ese Q+, ¿no? De ese que no lo quitas tanto, ¿no? Sí que, por ejemplo, este año, por ejemplo, en el Estado español, a raíz de conflictos que hubo por el tema del trabajo sexual con el gobierno y tal, sí que mucha gente se ha visibilizado como trabajadora sexual y sí que sí que está teniendo una voz mayor, ¿no?, en sus entornos. Sí que se han llegado a hacer cosas interesantes, ¿no?, con gente divergente funcional, neurodivergente, con... Sí que hay, por ejemplo, en Valencia y en otras ciudades del estado, está habiendo bastante interés, muchísimo interés, a nivel de que se han creado colectivos específicamente para tratar cuestiones de racismo, inmigración, políticas de fronteras, etcétera. Y bueno, sí que creo que está habiendo algún cambio, pero sí que en la práctica, sí que, bueno, cuando he dicho que principalmente estamos maricas y bolleras y bisexuales, también somos mayoritariamente blancas, capacitadas, neurotípicas y también de clase media aproximadamente. Pero bueno, sí que hay gente que no, ¿eh? Pero sí que yo creo que sí que han ido entrando más identidades, sí que se sabe que está sobre la mesa este tema y que hay que tratarlo y que no se puede estar haciéndose un poco esquivándolo, ¿no?, como ha ido ocurriendo, ¿no?, sino que se sabe que esto tiene que estar prioritario en la agenda, yo diría que en los últimos 5 años más o menos. Precisamente un poco respecto a eso, aprovecho y tomo el tema para hablar un poco desde la visión que planteas en tu libro, como lo que es la LGTBIQ más fobia dentro de los movimientos sociales, movimientos de izquierda, anarquistas. Según tu opinión, y obviamente teniendo en cuenta que tu experiencia viene desde el Estado español, sin embargo, probablemente pueda ser extrapolado a otros territorios. Según tu opinión, ¿existe esta LGTBIQ-fobia dentro de los movimientos sociales o del anarquismo? ¿Existe a día de hoy? ¿Se sigue siendo tangible? A ver, yo diría que sí, pero matizaría, quizá también tiene que ver con el contexto que lo que sea, este auge de la ultraderecha que hay ahora en otros lados, ¿no? Matizaría en que no es lo mismo, o sea, que sí que existe esta LGTBIQ-fobia, como queramos llamarla, en espacios anarquistas, libertarios, de izquierdas, etcétera, pero sí que creo que a su vez son los espacios que más están teniendo un interés por atajar de alguna manera, a veces más chapuceramente, a veces con mayores logros, pero sí que están intentando llevar a cabo algo de manera real, medianamente. No digo que no haya gente individual dentro de los grupos que este tema le da igual o incluso que está en contra. Recientemente hemos tenido ¿no?, en el Estado español, es que está ahora justo, además, está viendo todo el debate por redes sociales, ¿no?, de gente de partidos de izquierdas que está saliendo con un discurso ultra transfóbico, hasta el punto en que gente del principal partido de ultraderecha de aquí le está felicitando por tener ese discurso, y hasta el punto de que están escribiendo artículos en medios de ultraderecha de contenido transfóbico. Pero sin embargo, creo que a nivel general creo que sí que desde el grupo de izquierda y tal, sí que se está teniendo un poco, sí que ese tema está sobre la mesa, es un tema muy importante, es un tema que se está viendo que desde otros puntos molesta un montón, y entonces quizá ciertas agendas de izquierda, de ciertas agendas de grupos anticapitalistas y libertarios ya definitivamente, si antes no lo tenían claro, que creo que en general sí. Sí que ya han dicho más que nunca, hay que tenerlo ultra claro. Pero sí, definitivamente, pues bueno, podría contar muchas anécdotas y mías y de compas, que sí que en efecto, pues muchos temas están candentes, ¿no? Dentro de espacios anticapitalistas, dentro de centros sociales ocupados, quizá no es la homofobia de o la transfobia, ¿no?, de eres una persona enferma o que eres sidosa o bueno, cosas más horripilantes, ¿no?, que puede escucharse por la calle, ¿no?, incluso. Pero sí que son cosas igual más sutiles, ¿no? Sí que son cosas, ¿no?, de no te dejo hacer cierta actividad en mi centro social ocupado porque considero que es algo político, ¿no? Igual es una movida para sacar dinero para alguien que necesita hacer su locación de resignación de sexo, ¿no?, por ejemplo. O una cuestión de un colectivo político, en realidad, que es una manera para hacer una campaña, esto pasó, por ejemplo, aquí en Valencia, para hacer una campaña a favor de la despatologización de las identidades trans, ¿no? Pero bueno, me refiero a cosas de ese tipo, ¿no? Oye, y bueno, el orgullo crítico me imagino que es parte o es como una continuación de lo que tú mismo decías, que desde Stonewall después vinieron a un movimiento o una postura más crítica con respecto a esto. ¿Cómo se conmemoró hoy día el orgullo crítico a nivel general en el Estado español, ya que claro, estamos en una situación donde no se puede salir mucho a la calle? Sé poco, porque no me he metido todavía en... Y estas cosas las hago el día siguiente. No me he metido todavía en internet para mirar qué cosas han ocurrido. pero sí que aquí en Valencia, o sea, aparte de toda la lluvia de redes sociales que ha habido, que sé que la, pero no la he visto, con carteles, con tal, aquí en Valencia lo que hemos hecho básicamente ha sido pegar carteles por la calle. Sé que en otros lugares eso han hecho una bicicletada con mascarillas, con guardando la distancia, etcétera. Sí que en muchos casos han escrito, me ha llegado ya algún texto, ¿no?, que ha salido ya de algunas asambleas de orgullos críticos, ¿no? Creo que me han pasado una del País Vasco, me parece, que venían a decir, ¿no?, hablar un poco de la situación de la situación política y social, ¿no?, que estamos viviendo aquí, de cómo nos ha afectado, ¿no?, la cuarentena, la persona marica, golleras trans, ¿no? Por ejemplo, he visto en varios lugares citados, ¿no?, el caso de gente que se ha tenido que quedar encerrada, ¿no?, de gente que sufre transfobia, homofobia, transfobia, bifobia, lo que sea, dentro de su hogar, ¿no?, y se ha tenido que quedar encerrada dentro del hogar, ¿no?, que se ha tenido toda esta movida. Conozco algún caso personal ya, de hecho. Y he leído varios también el tema que se ha hablado mucho aquí, ¿no?, de la campaña por la regularización ya de todas las personas sin papeles que hay aquí. Eso lo he visto en varios comunicados, y bueno, eso es todo lo que se ha podido hacer. Es una pena muy grande, porque el año pasado la verdad es que los juicios críticos en el Estado español fueron enormes. O sea, en el de Madrid hubo, en la Venezuela hubo como 5.000 personas, aquí en Valencia fue la más grande también, en lugares en los que no había habido juicio crítico, en lugares en plan rurales, que ni la gente de aquí yo creo que sabe situar un papa, como La Rioja, por ejemplo. Hay un orgullo crítico en zonas súper super fachas, hubo orgullo crítico. O sea, el año pasado fue un subidón impresionante, y este año nos damos con la bajada extrema, ¿no?, de la crisis del coronavirus. Claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, y hace 10 años hasta ahora, ¿crees que ha habido algún avance? Pero hablando como desde una perspectiva anarquista, ¿no?, o revolucionaria, o dentro de los movimientos sociales, más que a un nivel general de la sociedad. ¿Hablas de los colectivos o de la población, claro, en general? O de la lucha en general con respecto a este tema. Bueno, contesto un poco algo parecido al anterior. Yo creo que sí que ha habido ciertos cambios, y que voy viendo que el tema está cada vez más integrado en discursos anarquistas. Y también diría que ciertas prácticas anarquistas están casi integradas en ciertos discursos. Así sí que se ha visto, ¿no?, que las políticas anarquistas son de las que más han dado la cara en ciertas cuestiones que se tratan dentro de los grupos radicales y sexuales, como las que he ido citando durante esta movida, y prácticas y tal. Y sí, yo diría que sí que ha habido cambios, a lo mejor, salvando situaciones que, bueno, que siguen llevándonos un poco a conflictos y debates. Pero yo diría que sí, hablando del contexto del Estado español y de cierta parte de Europa que conozco, ¿no?, la parte más occidental, sí que diría que ha habido cambios significativos y a lo mejor. Yo quería hacer una pregunta más. No, es que estaba preguntando si alguien quería hacer alguna pregunta más. No, yo estoy bien. Me parece que los comentarios del compa están muy asertivos. Yo agradezco mucho tener la oportunidad de poder dar esta comunicación con alguien desde afuera. Igual, esta es la primera vez que en la radio tenemos un contexto durante el programa. Te escucho súper mal. Y yo también. Sí, se está escuchando regular. Oye, Piro, bueno, mira, acá por lo menos en Chile, bueno, en Santiago también el tema ahí también ha evolucionado bastante de ese 10 años hasta acá. Yo el otro día me llamaba la atención porque miraba unas fotos, creo que eran de Valencia incluso, la primera manifestación del orgullo fue como a finales de los años 70. Claro, acá a finales de los años 70 estábamos, pero es que en plena dictadura. Entonces, claro, es súper diferente en ese contexto, o sea, los contextos. Pero igual yo creo que se ha avanzado harto, se ha aprendido mucho del tema también. ¿Tú cuáles crees que son los desafíos? Así como no sé, como movimientos sociales, como movimiento revolucionario, movimiento anarquista, de aquí para adelante. Bueno, yo creo que se está avanzando un poco hacia ahí, es integrar de manera real, no solo con palabras, el discurso de la disidencia sexual y de género. En plan, que sea algo presente, que sea algo transversal en los colectivos, pero a nivel de que cuando vaya a hacerse, yo qué sé, un yo qué sé, una tocata para hacer dinero para la peña presa, que se tenga en cuenta, ¿no? Pues quien cocina, quien hace tal, no, siempre, no es que se repartan siempre los roles de género, siempre en plan que las maricas y las tías cocinan y que los tíos son los que están haciendo la parte más guay, la técnica, ¿no? Me refiero a este nivel, ¿no? A niveles de la cotidianidad y de la práctica y a niveles de discurso, a niveles de que, por ejemplo, estoy pensando ahora, pues eso, cuestiones anticarcelarias, pero podría ser en cualquier otro entorno, ¿no? Que se tenga en cuenta, pues, que en la realidad carcelaria existen las personas trans dentro de la cárcel, existen las personas maricas, las trabajadoras sexuales dentro de la cárcel y que tienen una situación específica que no comparte otra gente que no le atraviesen esas cuestiones, ¿no? He hablado de lucha anticarcelaria, pero podría haber hablado de cualquier otra cuestión, ¿no? Que pueda barajarse dentro de entornos artistas. Y luego también lo que se está debatiendo muchísimo últimamente en entornos así más anarquistas, radicales, tal, dentro de la propia disidencia sexual, es tener muy presentes las situaciones de, no, que claro, es que en Europa pues es que este tema está siendo, vamos, está en la palestra todo el rato, ¿no? Todo el tema de la migración, la racialización, los discursos antirracistas, eso desde hace un año o dos es como un reto que se ha marcado, ¿no? La gente que estamos así, que con perspectivas anarquistas, radicales, etcétera, estamos dentro de entornos así LGTBIQ, queers, transmaricabollo, como queramos llamarles, ¿no? Y creo que esos son, yo creo, que los retos fundamentales que veo así desde mi posición, que luego habrá otra persona que pueda decirte otra cosa, ¿no? Porque lo que he dicho antes, ¿no? Algunos discursos de alguna gente que está oprimida, que también forma parte de la comunidad, pues no se les está prestando tanta atención, ¿no? Me viene a la cabeza ahora la gente divergente funcional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es de la gente que menos veo citada, ¿no? Los discursos y de la que menos veo, ¿no? En los propios espacios, ¿no? Quizás porque a veces ni siquiera pueden acceder a ellos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me ocurre así de primeras. Así, a nivel general, lo que estoy viendo es que por lo menos a corto plazo es factible. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntarle algo más, aprovechando la estancia del compa? Porque si no, Piro, voy a... ¿Di? No, por aquí todo bien. Te había escuchado. Si no, Piro, te queríamos pedir que, obviamente, esto... primero darte muchísimas gracias por estar aquí. Recomendar, si es que se puede, en la distancia, leer tus textos, tus libros, yo los encuentro súper interesantes. Te agradezco en lo personal también la vinculación que siempre has hecho desde la lucha de las disidencias dentro de un entorno anarquista, lo cual yo sé que no ha sido fácil y que no será fácil, y yo te agradezco mucho ese trabajo. Creo que es súper necesario también desde nuestros entornos. Y bueno, antes y después de eso, obviamente esto es una radio, entonces queríamos preguntarte si quieres poner alguna canción. Ay, esto se pregunta antes, hubiera pensado la canción bien. Pues nada, sin más, gracias por lo que has dicho del intento de relacionar anarquismo con disidencia sexual, porque sí que me he emocionado un pelín, sí que he pasado muchas horas intentándolo, y creo que al final se dan los frutos. Y al final, pues bueno, si tengo que decir alguna conclusión, pues bueno, viene un poco también al caso de esto, no, que al final haces, o sea, los movimientos o gente dentro de los movimientos o colectivos así pequeños lanzan una idea en cierto momento y al cabo de unos años a veces se ve que esa idea no es como una semilla, ¿no? Que acaba creciendo un árbol de ella, y creo que es algo que ha pasado, pero no solo en los últimos 10 años, ¿no? Creo que es algo que ha pasado en el caso, y también lo digo como que también lo he estudiado, ¿no? Lo que voy a decir también lo he investigado y he publicado un libro al respecto, ¿no? Creo que eso ha ocurrido un poco en los últimos 40, 50 años, ¿no? Que entornos políticos que igual de ese tema pasaban, al final han acabado poniéndolo en su agenda prioritaria o casi prioritaria, ¿no? Así que creo que... O sea, pero eso tampoco quiero decir que esto es la fiesta y todos somos súper maravillosos, todos tenemos un día de... El trabajo es constante, sí. Claramente. Exactamente. Así que, y eso, y bueno, la canción que se me ocurre de primeras es Cartón de vino, Violencia Mojarra. Muy bien. Qué buen tema. Muy bien, Piro. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si las compas quieren añadir algo más. Sí, no, yo agradecerte un montón. Ojalá tengamos la oportunidad de poder conversar en otro momento. Y nada, pues seguir con el tema y ánimo por allá en la lucha con respecto a todo. Y nada, pues toda la fuerza desde acá, desde el sur del mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también por estar conmigo, por cierto, y os estaré escuchando. Eso espera. Recomienda la radio por ahí. Sí, la recomendaré, sí. Eso. Se citará en lo de Malva, se os citará en algún programa. Eso, bien. Con ello. Muchas gracias. Oye, espera, y tú decías que estabas también participando en una radio. Sí, en Radio Malva, la radio comunitaria, libertaria, libre, como se quiera llamar, del barrio del Cabañal, en Valencia, que es un barrio que está en proceso de gentrificación, se intentó derribar en su día. Es uno de estos barrios combativos, ¿no?, que a veces surge debido a situaciones sociales, ¿no?, que se generan. Y sí, aquí estoy ahora mismo en su estudio. Ya. Entonces ahí, para que nos mandes el link también y nosotros poder difundirla y escucharla. Ah, vale, perfecto. Sí, eso, obvio. Ya, pues, Piro, que estés muy bien. Muchísimas gracias por todo y por tus palabras hermosas. Gusta ser maricón y cobarde. Más que tú, yo puedo ir en instante. Gusta fallar con la pared, con el culo. Yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito. No da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta. Pero no vuestra cabeza. Machos fantasmones, punky macarrones, basta de sermones, ¡viva los punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde, más que tú rompete insultante. Gusta fallar con la polla y con el culo, yo no me escondo, yo no disimulo. Vuestra pose de gallito, no da pena y no respeto. Muchas hacen la chaqueta, pero no tenéis cabeza. Contra los macarras, violencia, bujarra. Contra los macarras, violencia, bujarra. Bueno, estamos ahora de vuelta con la hora del contagio. ¡De la revuelta! Estamos hoy día, así que estamos lentos. Digamos que el lag. Oye, yo quería agradecer mucho la entrevista que realizamos recién. Yo estaba presente, ya que no haya preguntado nada, es porque aquí picarte no, y Katiuska literalmente me quitaron las palabras de la boca. Así que para que sepan que sí estábamos, que está y que hay una gran coordinación acá, hasta nuestras mentes se están coordinando un poco, sí, de repente de manera invasiva, pero está ayudando. Sí, el segundo tema que queríamos tocar tiene que ver un poco con un caso de acá, que vamos a dar el pase aquí a Picarte, que se estuvo moviendo más respecto a lo vivido por Nicole Saavedra. Ya son 4 años, si no me equivoco. Así que queríamos ahondar un poco en ese tema, ¿cierto? Oye, bueno, Vidarte es mi nombre hoy día. Pero antes de iniciar con este bloque, quiero recordar también nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Radio 31 de Enero. Ahí nos agregas, nos sigues, puedes enviarnos también mensajes, algo que informar, una música, una canción de tu banda, de tu proyecto solista, como quieras. Para pasarlo por acá también. Lo mismo por Facebook, estamos en Facebook bajo un perfil que se llama Radio 3 y 1 de Enero. Lo mismo, en la misma situación, nos puedes ubicar, contactar, cualquier cosa. Nos mandan hartos saludos también, para ser sincero, nos mandan hartos saludos desde el programa Estado de Crisis. Nos han mandado saludos, otro programa que se llama Solo al Mundo también nos ha mandado hartos saludos esta semana. Así que extendemos los saludos para los compas que están ahí haciendo también radio. Estamos todos juntos en esto. También nos pueden encontrar claramente en nuestro anti-blog, que es radio31deenero.noblogs.org. Ahí encuentras este programa, que es La Hora del Contagio. Encuentras también La Insurrección del Bloque, el programa feminista de la radio de la Vía Portales. Y también este nuevo programa nuevo que se llama Héroes Villanes, de la Comisión de Infancia también, acá de la Villa, muy entretenido, muy distinto también, así que ahí nos siguen y escuchan los otros programas. Hay tema entonces en todo esto. Hay harto, tenemos harto. Y pretendemos que los programas también vengan otros, pues vienen otros programas y se están trabajando, están en construcción. Como decía el compañero aquí, vamos a hablar un poco de un tema de nuestro territorio, porque la entrevista estuvo bastante buena, pero era de otro lugar. Y el caso de Nicole Saavedra, durante esta fecha en la cual nos convoca para hacer este programa, es un tema bastante fuerte, bastante presente. Y para introducirnos un poco, si no conocen ustedes sobre el caso, tenemos el audio de María Bahamondes, que es su prima, y nos cuenta un poco más o menos de la situación que están viviendo ellos como familia, y otras cositas más. Así que vamos a escuchar su audio y nada, pues ahí lo comentamos un poquito. Hola, soy María Bahamondes, prima de Nicole Saavedra. Y bueno, se enteraron 4 años ya del asesinato de Nicole Saavedra. Y bueno, contarles que no fue fácil llegar a encontrar al asesino Nicole Saavedra. Estuvimos 3 años luchando. Nos costó demasiado que se realizaran las diligencias pertinentes para llegar al asesino. Dentro de todas las acciones que tuvimos que realizar, tuvimos que hacer una toma de Fiscalía Nacional a los 2 años del asesinato de Nicole, para ver si podíamos lograr un cambio de fiscal. En realidad esa vez exigíamos el cambio fiscal, que Juan Emilio Gatica Simpson, que era el fiscal en ese tiempo, fuera sacado de la causa. Y bueno, esa vez lo logramos. Pero no solo logramos que se cambiara el fiscal, también logramos que la causa fuera trasladada a la ciudad de Quillota. Bueno, ahí entra Imai Ortiz, que él fue la fiscal a cargo de la causa de Nicole, donde estuvo aproximadamente 9 meses en el caso. De primero íbamos súper bien, se sentía que ella iba a hacer las diligencias, pero también fue como la pura motivación y después ya ahí quedamos. Se vino nuevamente un cambio de fiscal porque ella fue trasladada a Fiscalía Nacional. Y fue donde comenzó más la rabia todavía, porque entra un fiscal que sentimos que no le importaba nada la causa. Estuvo a cargo 3 meses y en ningún momento se presentó a la familia. No sabíamos qué es lo que quería, no sabíamos si iba a trabajar en la causa, no sabíamos nada. Así que en una medida de desesperación nos tomamos la Fiscalía de Quillota, donde fuimos fuertemente reprimidas y nosotros solamente buscábamos hablar con el fiscal, saber qué pasos iba a seguir, cómo iba a avanzar la investigación. Nosotras en estos momentos, las 5 de toma fiscalía, estamos en calidad de imputadas. Nos siguen persiguiendo, nos acusan de muchos daños, de daños también a investigaciones, nos acusan de daños a gobernación de Quillota y daños que nosotros no causamos. Dentro de la toma de fiscalía tampoco hicimos ningún daño. Creo que ha trabajado investigaciones, trabajó la BABOCAR haciendo pericias para comprobar que nosotros rompimos cosas, pero hasta el momento no han podido. Y es por lo mismo, porque nosotros solamente hicimos una toma pacífica donde no causamos ningún daño al inmueble. Y bueno, de cierto modo me da rabia porque ellos nos han causado un daño tremendo, un dolor tremendo que ha costado mucho tiempo, donde todavía no sabemos quiénes son los otros culpables del asesinato de Nicole Saavedra. Así que creo que queremos que la fiscalía trabaje bien. Queremos que el fiscal se enfoque en buscar también los otros responsables. Acá no solo fue Víctor Pulgar, pero de cierto modo nos da la tranquilidad de que ya tenemos un rostro. Este año fue súper distinto el aniversario, porque ya al menos tenemos la tranquilidad de que este tipo está encerrado y que ya no le puede hacer más daño a otras mujeres. También hemos recibido mensajes de chicas que han sido abusadas en la locomoción colectiva. Entonces es importante visibilizar también que todavía siguen más personas violentando, abusando, violando a otras mujeres acá en la zona. La zona roja, como le llamamos nosotras, como lo dio a conocer la BBC también, decir que no vamos a parar, decir que vamos a seguir luchando, que vamos a dar a conocer otros casos, que la organización es un equipo que se formó de distintas agrupaciones. El Justicia por Nicole se forma con distintas agrupaciones, entonces igual es súper bonito la unión que hay entre mujeres. Son la mayor cantidad son lesbofeministas. Y bueno, decirle a las cabras que aguanten, que muchas gracias por toda la ayuda que nos han dado la familia, que Nicole inmensamente debe estar agradecida ahí arriba, en el cielo, que creo que esto no va a terminar acá. Creo que viene mucho todavía para seguir visibilizando y que vamos a dar la pelea por todas las mujeres. Me siento con la obligación de hacerlo. Me siento con la obligación porque todo el cariño, todo el amor que he recibido, toda la fuerza, se las debo a las cabras. Así que eso, espero que estén bien, que se cuiden en estos tiempos de pandemia y que aguanten las luchas de mujeres, porque unidas somos poderosas. Bueno, ahí estaban las palabras de María Bahamondes, la prima de Nicole Saavedra. Como decía aquí el compa, se cumple un aniversario más y obviamente no podíamos dejar de hablar de este caso, ya no solo por lo tremendo y lo violento, sino porque viene contextualizado en una problemática que es el de las mujeres lesbianas. Históricamente la mujer en la sociedad siempre ha sido invisibilizada, sin embargo las mujeres lesbianas han sido invisibilizadas doblemente, castigadas, mal miradas, agredidas por expresar públicamente su condición de alguna forma y claro, en ese sentido este ha sido uno de los pilares fundamentales de la lucha y de la reivindicación que se está haciendo por Nicole Saavedra, porque claro, no solo es una mujer más asesinada que ya somos demasiadas, sino que además con el atenuante de que es también un ataque lesbofóbico. Y claro, en ese sentido, corrígeme, compa, hay otro audio que es de la coordinadora Justicia por Nicole. Así es, tenemos el audio de una compa que también se quiso hacer parte de este programa y también del tema de Nicole que estamos tratando, de una compa que se llama Gisela Peirano, que es parte de la coordinadora de Justicia por Nicole. Así que la vamos a escuchar, tiene algo que contarnos al respecto también de la situación, también es cercana de allá, es de la zona, de la quinta región. Así que escuchémosla, veamos qué tiene para nosotros. Hola, soy Gisela Peirano, formo parte de la agrupación Justicia por Nicole, que es una agrupación horizontal de lesbianas autoconvocadas, que funciona en todos los territorios, no solamente lo que llamaríamos Chile, sino también en algunos de nuestros países hermanos. Levantamos el nombre de Nicole precisamente porque a Nicole la asesinaron por lesbiana, por rural, por pobre, por camiona, y sentimos esas opresiones en muchos de nuestros cuerpos, compartiendo esas características con Nicole. A nosotros no solo nos matan por ser mujeres, a nosotros también nos matan por ser lesbianas, por salir de la heteronorma y decidir tener relaciones con otras mujeres y con cuerpos que sentimos distintos. Nicole hace 4 años fue encontrada en Los Aromos, en el embalse de Los Aromos, con las manos amarradas, violada, golpeada, torturada durante 7 días después de desaparecer. La policía no hizo nada. Se hizo la denuncia correspondiente y la PDI y la Carabineros decidió no buscarla. Decidió no buscarla por ser lesbiana, y eso queremos dejarlo muy claro. A ella no la encontró la policía, ella la encontró un trabajador en el embalse de Los Aromos. Y Nicole tuvo que pasar innecesariamente por 7 días de tortura precisamente por ser lesbiana. Y a eso a nosotros no se nos olvida. María levanta su nombre, las lesbianas la seguimos porque sentimos en nuestro cuerpo todas las opresiones de Nicole, sentimos el asesinato de Nicole en cada una de nosotras. Eso permite que se forme esta agrupación y que tomó más fuerza que nunca el año pasado con la marcha que se hacía todos los años en Quillota, pero esta vez terminó en la toma de fiscalía. 5 compañeras, incluida María, hicieron ingreso a fiscalía y afuera nos quedamos muchas otras apoyando porque sabemos que era justo, porque lo único que exigíamos era que llegara el fiscal a darle explicaciones a la familia, ni siquiera se había presentado. Él no llegó. Al contrario, Fuerzas Especiales actuó con mucho rigor, oprimiéndonos a todas, con el carro lanzagua, golpeándonos. Hubo 9 detenidas fuera de fiscalía. Ellas, hoy en día, las 5 que se tomaron fiscalía están siendo perseguidas por la policía. Ya debería haber parado la investigación, sin embargo, ellas siguen teniendo que firmar mensualmente, mientras tantos otros violadores y golpeadores de mujeres se pasean libremente por el territorio. Por eso exigimos que se deje de acosar a las 5, se deje de acosar a las 9 que fueron detenidas afuera, y además exigimos la perpetua para Víctor Pulgar, además de la extensión del plazo de investigación, porque en estas circunstancias, como lesbianas, entendemos que esta pandemia nos ha quitado la posibilidad de aportar en la investigación. Sabemos que acá hay algo más grande que Víctor Pulgar, sabemos que hay otras niñas y chicas y chiques violadas, y no podemos permitir que compañeras de nosotros sigan siendo vejadas por hombres que creen que pueden tomar los cuerpos de nuestras compañeras. Justicia por Nicole funciona como el apaño entre lesbianas. Justicia por Nicole sabe que están siendo criminalizadas las 5 compañeras que se tomaron fiscalía. Justicia por Nicole sabe que hay 9 compañeras que fueron detenidas fuera de la fiscalía que están siendo perseguidas. Sabemos que nos hostigan. Nos hostiga la policía, nos hostiga el Estado, nos hostiga la PDI, nos hostiga la sociedad por ser lesbianas, por ser mujeres, por levantar nuestra voz, por ser visibles, por exigir que se nos respete, que no se nos mate. Tenemos que estar exigiendo que no se nos mate. Nicole Saavedra está en todos nuestros corazones lesbianos. Nicole Saavedra está en cada una de nuestras voces. Y no vamos a parar hasta que ella, María Pía, Susana Sangüesa, Mónica Briones y tantas otras lesbianas asesinadas tengan justicia. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Ahí está, escuchamos con atención a Gisela, la compa ahí de la coordinadora de Justicia por Nicole. Está intenso igual su comunicado. Me gusta igual que haya ahí como un comunicado bien fuerte desde los sectores lesbo feministas. También quiero agregar algo que me dijo María Bamontes, la prima de Nicole, que off the record, como se dice, me dijo que con la coordinadora también están en proceso de trabajar sobre una ley, presentar la propuesta, el proyecto de ley para poder trabajar en una figura que proteja a las lesbianas dentro de las figuras de los femicidios. Es una decisión a largo plazo, están trabajando en eso, la verdad. Es un proceso bastante largo, así que un napo. María me comentó eso. No lo tiramos aquí como audio, pero lo comenté por aquí. Así que nada, nuevamente agradecer a María, a Gisela y a todas las personas que trabajan en Justicia por Nicole. Un saludo grande a toda la gente de Quillota también, a la gente de Valparaíso. Un abrazo grande también a quienes hicieron posible estos contactos también. A mi amiga Baini, que me aportó también. Que nada, un abrazo gigantesco para todas. Oye, tremendo audio y entrevista hemos tenido hoy día, súper bueno. Para poder continuar el tema, vamos a seguir con una canción y para volver inmediatamente, esto es On Sin, no sé si se pronunciará así, que es una banda del Reino Unido. Este es su disco del año 2010 y con su canción Heterosexuality is a Construct. Esto es la hora del contagio. ¡De la revuelta! happen. Moments when they're whipping in their minds. One more comment, one more joker. Don't accept it. I won't tolerate intolerance this time. I'm not a heterosexual man. Not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man. Not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. Jesus Christ, I'm done with it, you narrow-minded piece of shit. I'd sooner cut off my own dick than be like you. Did that make you uncomfortable? Is your macho pride in trouble now? When you've beaten me up, then what will you do? Boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man. Not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. And I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender and it's about time you nailed your colours up next to mine. Love is not a crime. And I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender and it's about time you nailed your colours up next to mine. Love is not a crime. And I draw the colour outside of the lines. So gentle, it's about time you nailed your colours up next to mine. Estamos de vuelta en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Sí, hay que estar alerta para eso porque de repente está mirando para otro lado y escucha contagio. ¡Ah, de la revuelta! Oye, yo quería contarles una cosa. Esta semana me independicé de ustedes. ¿Cómo así? Sí, me fui por libre. No, les cuento. Ahí un artista, Seba Calfuqueo, es un artista mapuche que habla desde el lugar de las disidencias y quisimos contar con su presencia acá en la hora del contagio. ¡De la vuelta! Y bueno, lamentablemente no pudo acompañarnos así como en este riguroso directo que tenemos. No pudo estar acá con todo el equipo, así que yo por libre adelanté por la derecha y le hice una entrevista por mi cuenta y riesgo. No, mentira. Pero bueno, ahí tuve una conversa el otro día con Seba, que si quieren escucharla, una propuesta bien interesante desde un posicionamiento de colonial y de crítica ya no solo como al sistema como tal, sino como a la introducción de los conceptos que la colonialidad nos ha traído hasta hoy, tanto en el género como en otros aspectos. Así que si les parece, escuchamos la entrevista y escuchamos. Ya pues, ahí nos vemos. Bueno, y aquí estamos en Radio 31 de Enero. Contamos con una presencia distinguida en el día de hoy. Hemos podido contactar con Seba Calfuqueo, perdón. Calfuqueo. Y artista mapuche y con una visión bien interesante. Buenas tardes, Seba, ¿cómo estás? Hola, Mari Compuche. ¿Cómo están todos por allá? Bien, aquí estamos, llevando la cuarentena y la pandemia como se puede. En primer lugar, sí. En primer lugar, Seba, muchísimas gracias por acceder a participar en este espacio radiofónico. La Radio 31 de Enero es una radio joven, pero tenemos largas ideas para que viva durante mucho tiempo, así que bienvenida a esta nueva familia que se está formando. Yo para contarles, ya había escuchado la radio, la Lore me había mostrado la radio antes, la habíamos escuchado un día acá en la pandemia, así que bacán, cabres, que estén haciendo cosas para también entretener y salir un poco de este momento tan difícil de pandemia, ¿no? De lo que está pasando en Chile. Qué bueno, nos alegra saber eso. Bueno, en primer lugar, Seba, voy a entrar un poco directamente al hueso, yo creo, y queríamos consultarte. ¿Cuál es tu posicionamiento político desde tu espacio en el que habitas, tanto en lo artístico como en lo vivencial, frente al sistema que estamos viviendo, entendiendo el sistema como una cosa hiperamplia que es como sistema capitalista, patriarcal, colonial, etcétera? Y queríamos preguntarte desde qué lugar habitas ese espacio y cuál es tu posicionamiento político ante esto. Bueno, yo para contar, yo soy artista mapuche, mi trabajo tiene específicamente que ver con el trabajo de la performance, el video, la instalación, la cerámica, pero también tengo proyectos colectivos, soy parte del colectivo mapuche Rangin Tuleufu, que significa Entre Ríos, y también del proyecto de revista digital Yene, pueden revisar yenerevista.com, que es un lugar de arte, pensamiento y escrituras de Hualmapu y Abyayala, que es un lugar muy interesante que hemos venido desarrollando como colectivo Rangin Tuleufu y que precisamente intentamos llevar las discusiones de las problemáticas, las violencias coloniales que han estado en este territorio históricamente y no solamente con el pueblo mapuche y con otros pueblos, llevarla en conexión con otros también territorios, ¿no? Lo que pasa con los compañeros de Bolivia, lo que pasa con compañeros migrantes en España, o sea, es un espacio bien abierto para pensar el colonialismo principalmente. Y el colonialismo como viene como instrumento hegemónico a generar otras cosas, ¿no? A generar un sistema binario del género, por ejemplo, que ahí se asocia muy al patriarcado el colonialismo, ¿no? Yo he investigado mucho sobre las posibilidades de género, llamémoslo así, pero no es como tal, porque eso es un concepto actual, ¿no? Las identidades un poco sexuales o disidencias ancestrales presentes dentro de la cultura mapuche, antes de la colonización de España en este territorio, y ha sido bien particular revisar esa historia, porque esa historia, que es historia que está en crónicas, ¿no? Que está en archivos coloniales, en lugares que uno puede acceder por medio de bibliografía o por medio de libros tan como importantes para la historia como El cautiverio feliz, ¿cierto? De Núñez de Pineda y Bascuñán, que en ese texto, por ejemplo, uno encuentra la palabra huelle, y es una palabra que aparece por primera vez en ese texto, y que bueno, un texto de 1673, El cautiverio feliz. Y una de las citas dice sobre el huelle, que es un macho, un curandero dentro de la comunidad mapuche antes de la colonización, dice: "Este parecía un Lucifer en sus facciones, talle y traje, andaban sin calzones porque era de los que llamaban güeyes, es decir, nefandos, y de los que entre ellos se tienen por viles, por acomodarse al oficio de mujeres. Uno empieza a rastrear esto y se empieza a dar cuenta, en mi trabajo esto se ve reflejado en algunas piezas que yo he desarrollado, que el proceso colonial también llega a tal punto a romper la estructura del género dentro de las comunidades mapuche, por ejemplo, donde sí hay indicios de otras sexualidades, de otros cuerpos. Entonces el proceso colonial es un proceso que para mí, dentro de mi investigación y de lo que yo hago, es el mal mayor, ¿no? Es el mal más grande que ha generado en estos territorios, al menos, y que se sigue empeorando, ¿no? Lo que pasa hoy en día con las comunidades mapuche en resistencia, ¿cierto? El caso reciente de Alberto Treuquil, ¿cierto? De la comunidad Huenehuen, que fue asesinado por la policía hace pocos días. Entonces, vemos que esta historia es continua, ha sido una historia de años, de siglos. Podríamos decir un poco incluso que este colonialismo, o sea, la sociedad o las comunidades mapuches en la actualidad están fuertemente influenciadas por este colonialismo, por este concepto que atañe en este caso al género, que es lo que estamos hablando, pero que puede ir, que va mucho más allá o que es un abanico mucho más amplio. ¿Podríamos decir que se ven bien influenciadas en eso? O sea, es que el pueblo mapuche son muchos pueblos, ¿no? También hay que convenir eso, ¿no? Están los lafkenche, los pehuenche, los tehuelche, el pueblo mapuche no es chileno, el pueblo mapuche también está en el sector, el Puelmapu, ¿cierto? El sector argentino, donde también hay personas que ahí están haciendo resistencia, recuperando un poco lo que se ha despojado históricamente. Y desde ahí yo creo que es importante como entender de que todos estamos colonizados finalmente, todos tenemos alguna cuota de esa colonización y lo interesante y el desafío es pensar una decolonialidad, ¿cierto? Pensar descolonizarse de estas prácticas, pensar el género con otras posibilidades, porque esto es una herencia finalmente de toda esa hegemonía ideológica que viene con una ideología de género, ¿no? La primera ideología de género podríamos decir que parte en 1492 con la llegada de los colonizadores. Según tu opinión, que no tiene por qué ser universal, sin embargo, ¿cuál sería como, por ejemplo, la punta del ovillo que quizá en estos momentos podríamos tirar para empezar a desentramar un poco como este sistema colonial que de alguna forma tenemos aceptado y adaptado en nuestro interior y en nuestra formación? Según tú, ¿por dónde podríamos partir cada una en su casa como a empezar a deconstruir estos conceptos? Bueno, yo creo que es importante mirar la historia. Yo creo que es uno de los procesos importantes para la descolonización. Es necesario mirar los procesos que vienen para atrás, ¿no? ¿Quiénes estuvieron antes de nosotros? Porque el pueblo mapuche no ha estado únicamente este último tiempo haciendo cosas, ¿no? Viene de algo histórico, de algo que ha estado por ciclos, yo diría. Entonces hay ahí que revisar esa historia y darse cuenta que, por ejemplo, en la sociedad chilena no sabemos mucho sobre la pacificación de la Araucanía, por ejemplo, ¿cierto? Que uno cree que el proceso colonial se quedó solamente con la invasión de Europa, pero eso no es así. O sea, la fundación de los estados, cuando comienza el Estado de Chile a crearse, ¿cierto? A comienzos del siglo XIX, ¿no? Y a mediados del siglo XIX, en 1860 en adelante, empieza este proceso que es la pacificación, la mal llamada también pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Y este proceso también se da en el sector del Puelmapu de Argentina, ¿no? Con la campaña del desierto. Entonces, ambos estados, chileno y argentino, terminan anexando territorio que no les correspondía históricamente. Territorio que era mapuche hasta 1860, del Bío hacia abajo, ¿no? Y pensemos también en las implicancias que eso tiene, ¿no? La avanzada de este Estado chileno hacia ese territorio genera que se pierda territorio, el despojo, ¿cierto?, de muchas prácticas culturales, la diáspora mapuche que tiene que migrar del campo a la ciudad, no porque quiera, sino por una migración forzada, por un empobrecimiento que se le hace al pueblo mapuche, ¿no? Por el interés que había principalmente en la zona por el ganado. por el ganado y por otras cosas, ¿no? La joyería, por ejemplo, mucho del despojo de ese momento histórico son los museos finalmente que visitamos, ¿no? El museo precolombino, museos arqueológicos, ¿no? Que tienen piezas históricas mapuches que no les corresponde tener. O sea, desde ahí hay algo ya que nosotros deberíamos pensar, ¿no? Que todo esto viene de un despojo, de una violencia. Y no solamente nombrar el pueblo mapuche, sino lo que pasa con otros pueblos, ¿no? El pueblo Cahuéscar, el pueblo Selnac, y el mismo pueblo mapuche, los tehuelches, ¿no? Lo que pasa con el pueblo tehuelche, que se lo llevan a Europa, a Francia específicamente, a Múnich en Alemania, ¿cierto? Y a Berlín, como zoológicos humanos, y estas personas indígenas, ¿no? De estos pueblos fueron exhibidos como zoológico humano en esos lugares. Sus restos siguen en algunos territorios, incluso allá. Entonces, hay una violencia histórica que ha estado ahí presente, histórica en esos cuerpos, histórica en la sociabilización de esa experiencia. Lo que viene posterior al proceso de la pacificación es muy terrible, ¿no? Porque muchas familias mapuches no tienen nada para comer, o sea, generan un empobrecimiento brutal, les quitan sus territorios, los matan. Y luego de eso termina pasando todo lo que ya sabemos, ¿no? Que las mujeres mapuches tienen que emigrar a la ciudad. El caso de mi abuela, por ejemplo, mi abuela emigró a los 8 años, a los 7 años de edad de su comunidad mapuche a Santiago y fue empleada a los 8 años. Entonces hay una historia de la sociedad mapuche también en Santiago que es de la explotación, que es de la explotación de niños, que es de la explotación de muchas personas que tuvieron que ser forzadas a trabajar desde temprana edad. No se les educó, se les excluyó como sociedad, se les discriminaba por ser mapuches dentro de la ciudad. El tema del racismo en este país también es muy fuerte, ¿no? Nos sorprende mucho cuando muere alguien afrodescendiente o afroamericano, ¿no? En Estados Unidos, pero no hacemos nada cuando pasa algo acá, ¿no? Realmente no pasa nada, entonces... hay un racismo que está acá, un racismo estructural que nos tiene atados, que nos tiene profundamente calados y que tenemos que desaprender y buscar otras formas de relación. Precisamente un poco en eso que dices tú, por ejemplo, todo el bombo con cierto sentido que se le ha dado a la muerte de George Floyd en Estados Unidos, sin embargo mueren acá día a día mucha gente del pueblo mapuche y muchos luchadores y luchadoras que están dando la vida, y quizá la respuesta no es tan contundente, por lo menos en los medios de comunicación, que son los que manipulan la información en ese sentido, ¿no? Respecto un poco a eso y volviendo quizá al tema un año más de la conmemoración del 28 de junio, el 28 de junio igual termina siendo como una... Ahora se considera como una festividad, pero en su momento fue como un proceso, diríamos, casi revolucionario. Sin embargo, igual podríamos decir que viene influido dentro de esta lógica como blanca, colonialista, occidentalizada y casi me atrevería a preguntar gaycentrista, en el sentido de gays, hombres en primer lugar y en segundo lugar y históricamente también muy invisibilizadas las mujeres lesbianas y el resto de disidencias vienen como a la cola, ¿podríamos hablar en esos términos? Sí, o sea, hay una estructura del mundo LGTBQ y más desde eso, ¿no? Desde el que el más vaya al final, ¿no? Eso ya habla de una jerarquía de posiciones, ¿no? De posicionamiento. A mí me parece que es muy claro cuando uno empieza a revisar las agendas de las organizaciones en general gays o como con los conceptos de igualdad, ¿no? Que también son bien complejos de analizar. No queremos igualdad, queremos equidad, queremos que todo sea equitativo, queremos una sociedad que genere unas condiciones para todos, ¿no? Para que todos podamos ser personas con el mismo potencial, que no hayan unos sobre otros, ¿no? El tema de la igualdad a mí me parece un poco vacío, ¿no? En su contenido político. Entonces ha habido una historia de representaciones masculinas principalmente dentro de los movimientos disidentes, ¿no? Y a mí no me gusta mucho ocupar la palabra queer, a pesar de que esté muy en boga, ¿no? En todo lo que pasa y esta fluidez que permite, porque también es una palabra que está dentro de otra lengua, ¿no? A mí me parece que es interesante hacer ese ejercicio de qué pasa con nuestras culturas ancestrales, cómo los llamaban, cómo nosotros de alguna forma... tenemos un vínculo también con el territorio. Si el territorio no es cualquier cosa, es un lugar donde uno se tiene que situar políticamente y tiene que hablar desde ahí también. Entonces a mí me parece que ha habido una historia muy higienizada últimamente en los últimos años, ¿no? Lo que hacen también muchas instituciones, lo que hacen también muchas marcas, ¿no? De utilizar a la comunidad LGTBQ+, para sus publicidades, para este pinkwashing, que es como su lavado de decir somos súper tolerantes, somos súper abiertos, pero ahora, ¿no? Anteriormente, ¿qué? O sea, anteriormente, ¿quién estaban con nosotros en la lucha? Nadie de esa gente. Entonces, pero quizá también desde un punto de vista mercantil igual, porque hay veces que se utiliza como imagen, pero el trasfondo no va más allá de la imagen de marketing capitalista, a veces. Eso pasa todo con la fetichización de las cosas, o sea, es como se exotizan ciertas cosas y o se toman de forma muy extractivista también, ¿cierto? Como son usados esos íconos, esas imágenes que son... Son importantes, ¿no? Son símbolos importantes de lucha, de resistencia, que tienen connotaciones importantes, ¿no? No es llegar y bueno, si es que uno comienza a investigar la historia del movimiento por la liberación, ¿no? De los derechos sexuales, se da cuenta que fue liderada también por trans, por mujeres afrodescendientes, personas latinas, ¿cierto? Personas probablemente indígenas también en algún momento, no por hombres masculinos. Entonces, ha habido dentro de una cultura hegemónica que también bendice un poco a esta masculinidad, enaltece esas masculinidades como hegemónicas, ¿no? Eurocentradas también. Profundamente arribistas, blancas, ¿no? Como eso es toda la aspiración que quiere el cuerpo gay capitalista, ¿no? Quiere cuerpos blancos, altos, tonificados, musculosos, masculinos, ¿no? La loca no es permitida dentro de este sistema. Entonces, yo siempre pienso del por qué mi sexualidad o por qué estos temas son tan relevantes, ¿no? Porque uno tiene que hablar de su gusto sexual. ¿Por qué uno debería hablarlo públicamente? O sea, ¿por qué debería ser tema, no? Pero hasta el día de hoy sigue siendo tema. Eso a mí me es una pregunta que yo me hago como hasta el día de hoy. ¿Por qué mis gustos personales son un tema público? ¿Por qué eso debería importarle a otro, no? ¿Por qué, como decía una amiga, ¿por qué esa estrechez de corazón con el otro, no? ¿Por qué obligarle a ese proceso de identificación, pero también en categorías, no? Como... Tú eres esto, pero tienes que ser esto, masculino, si no eres loca, si no está mal, ¿sabes? Entonces, creo que es importante pensar esas estructuras que son muy binarias, finalmente, que son muy rígidas, que son masculino, un lugar de la masculinidad, y feminidad, un lugar de la feminidad, y el mundo no es así, las especies no son así, la naturaleza no es así. O sea, ¿por qué los humanos tenemos que regirnos bajo un sistema binario de género? Seba, para ir concluyendo un poco, no quitarte más tiempo, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es tu llamado en frente a esta lucha en general y frente al sistema colonial? Qué difícil la pregunta, pero mi llamado yo creo que es a la autoeducación. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos siempre en otro espacio, ¿cierto? No, los espacios están... tan oficiales, me atrevería a decir yo, hay una historia y con eso, como para mí ha sido muy importante saber quién soy yo, saber quién soy yo, pero no solo yo, sino qué viene para atrás de mí. Para mí eso es muy importante, quiénes fueron mi abuelo, por qué tuvieron que emigrar, por qué... yo creo que como proceso de revisión de uno mismo, bueno, yo decía que para mí ha sido muy importante como primero el proceso de autorrevisión, ¿cierto? De saber quién soy yo, porque también yo siempre pienso y me pongo en este lugar, ¿no? Para las personas LGTBQ+, o trans, o no binarias, ¿no? Siempre ha sido, nunca hemos sido nosotros en nuestra adolescencia. Siempre tuvimos que ser otros, tuvimos que ser otros no por nosotros, sino porque el sistema quería que nosotros fuéramos otros, ¿no? El colegio, la escuela, por sobre todo, lo que significa la escuela para nosotros, ¿no? El bullying, la violencia, todo eso que conlleva ese lugar. Yo pienso en eso, lo que uno ha sido, ¿no? Y lo que uno no pudo ser también por culpa de todo esto. Entonces es importante revisar eso, mirar esa historia hacia atrás de uno mismo, pero también de lo que viene para atrás de uno, ¿no? Como tu familia, tus ancestros, ¿no? Tus abuelos. Para la comunidad mapuche es muy importante el abuelo, ¿no? Las personas mayores son muy importantes porque son también quienes han vivido en más cercanía con ciertas cosmovisiones o con ciertas sabidurías del mundo mapuche, que es muy valorada el tema de las personas mayores, ¿no? No así en la cultura occidental, ¿no? Que son, probablemente en esta pandemia, es casi a quien dejan en último lugar. Entonces, es interesante pensar eso, ¿no? Cómo también este sistema tiene otras formas de pensar que son muy diferentes a las que hay en otras culturas. Y pensar también de que esta idea de la chilenidad, ¿qué es? O sea, por favor, que alguien me la pueda responder, porque yo me la he estado preguntando todos estos años y nadie me ha convencido con una respuesta que sea convincente. Muchas gracias, Seba, por tus reflexiones y conclusiones. Creo que es un tema que está ahí, está sobre la mesa para debatirlo, interiorizarlo, reflexionarlo y revisarlo cada una en su casa, con sus prácticas, con los compañeros, los entornos en general. Y bueno, para terminar, quería pedirte que pusieras un tema, porque al final esto igual es una radio, entonces de repente para amenizar un poco ponemos musiquita, así que quería pedirte si tú querías poner alguna canción y presentarla. Sí, bueno, yo quiero presentar esta canción. Lo bonito que tiene esta generación de creadores mapuches, de artistas mapuches, es que nos vinculamos muy cercanamente unos con otros. Y siempre estamos revisando nuestras cosas y lo que hace cada uno. Y para mí, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Guayquil desde el rap ha sido muy lindo. Y yo les recomiendo que escuchen la canción Trafquintu, que significa intercambio dentro del mundo mapuche, el trueque, ¿cierto? Un lugar bien también para descolonizar ahí ese lugar, para los chilenos, ¿no? Porque los mapuches ya lo ocupan, y que es una sesión en vivo, que está muy bonita para que la escuchen y eso, escuchen a Guayquil. Ya, perfecto, pues ahí nos vamos con el tema de Guayquil, y nada, muchísimas gracias, Seba, aquí tienes tu casa cuando quieras, cualquier propuesta está en las puertas de la radio 31 de enero abiertas, y mucha suerte, e invito a la gente a que revise tus redes sociales, creo que tienes una página web también, donde se pueden ver tus trabajos, así que una invitación abierta a que revisen eso. Si puedes darnos tu página web para que sea más fácil. Sí, mi página web es sebastiancalfuqueo.com, ahí están casi todos mis videos liberados, son videos igual interesantes, yo diría como polémicos, tal vez. Tal vez la otra palabra, en algunos lugares con la historia, y mis redes son @sebacalfuqueo en Instagram, que es lo que más ocupo, y también @revista, Llena Revista, ¿cierto? En Instagram y en Facebook, para que también le echen una mirada a Revista Llena Revista, que está bacán, está con mucho trabajo hecha para también descentralizar un poco estos medios hegemónicos que no incluyen noticias que están pasando en nuestras comunidades, en nuestros territorios y en nuestros lugares. Eso, Mañun Compuche por la invitación, por la conversación, por estar en el Trancabún, y eso, Peu Callal Compuche. Muchas gracias por todo, Seba, que estés súper bien. Social que nos relaciona como pueblo, como raza, nuestro corazón fusiona y funciona intercambiando sabiduría y voluntad, entregando lo mejor en nuestra reciprocidad, apañando en forma solidaria, ejercicio sano, todo ayudan a uno y uno devuelve la mano en la siembra, en la cosecha, nuestro actuar sincero, valemos un peño, una lamián bueno y que tener dinero, el trafquinto es cariño, aprecio, soy alguien que se estima, intercambia nuestro trabajo que con las manos se cultiva, y compartir tomando mate, haciendo mil según. Concurre Georgie Winkoff, que en una recuperación tú no hace falta la plata, signo peso en la frente, como centros comerciales donde se endeuda la gente porque rompe con el modelo económico consumista, donde el euro y el dólar se pelean por ser protagonistas. Trafficking, tu mule, alu, tu fachima, pumu, mule y cume, raquido a café. Con la que nos regimos, hace un hermano, hace la tierra en el lugar donde vivimos, agradeciendo con ofrenda respetuoso un yipun, por el buen que nos otorga la mapu, es su trafkin tun, trafkin tu mule alu, tu fachi mapu, mule y cume, aquí duan café y mule y cume dun, compartiendo de piuque, así es este chabun, toda mi gente intercambiando a de vuelta aquí en la hora del contagio. De la revuelta. Lento hoy día, definitivamente. Estaba la entrevista de Seba, estaba bien buena, me gustó harto el rollo de colonialista que tenía detrás, relacionado también con el lenguaje, hasta ahí está buenísimo. ¿Qué piensan ustedes? No, yo lo encontré súper interesante, súper interesante. Me sentía, cuando lo escuchaba, me sentía un súper ignorante de todo, porque es como que escuchaba y aprendía todo el rato de cosas que estaban ahí en mi repertorio mental, así que súper interesante. Yo hay otras entrevistas por ahí, ya por Instagram. Yo el otro día vi una que también era un poco más extensa. Y nada, yo la recomiendo 100%. Sí, a mí me pasó algo bien parecido, el, como de ir dándose cuenta de cosas. ¡Ah! ¡Oh, verdad! ¡Oh, qué cierto! Y como que uno va quedando... A mí igual es una sensación agradable de todas formas, como de ir viendo cuando uno... Hay ciertas cosas que como que no evidencia y uno que se cree el más inteligente. ¡Oh, qué pavo! Y ahí uno se va dando cuenta. Pues es interesante como darle vuelta, al darle como concreción también a este problema de cómo se habla tanto, del lenguaje construye realidad, que la gente lo usa casi como para hablar de cualquier cosa, de darle una bajada concreta y ponerlo en lo material, ¿cierto? En cómo esto se expresa en relaciones sociales y en relaciones así hasta personales, ¿cierto? Así que bastante interesante me pareció. Yo creo que igual ese tipo de análisis se puede ir extrapolando a otros fenómenos. Claro. Y todo el rato. Sí, muchas gracias de nuevo a Seba, que nos está escuchando, porque dijo que escuchaba a veces la radio. Así que ojalá que nos esté escuchando y darle las muchísimas gracias. Me quedé con ganas de preguntarle mil cosas más, porque siento que sabe mucho y lo transmite de una manera muy, muy clarita, muy, muy bonita. Así que nada, pero ahí para posibles futuros, puede ser. Sí, puede claro. Ser. Oye, sí, a mí me gustó harto igual algunas cosas que dijo. Se nota igual, noté de repente como algunas nociones de cosas que leí en algún minuto, por ejemplo, en la historia de la sexualidad de Foucault o alguna otra cosa de la Beatriz Preciado, cosas así relacionadas también con la lógica identitaria dentro de estos temas de género. Igual está bien buena la entrevista, me gustó harto. Sí, sobre todo esta visión como desde la visión mapuche, ¿no? Que igual como que muchas veces, claro, pasa que nos quedamos, no siempre, pero como que ocurre que no, sí, la lucha del pueblo mapuche, pero en realidad ¿cuál es el trabajo real de colonial que se está haciendo detrás de todo eso? Así que bueno, pero para no seguir alargando, igual no hacemos, está saliendo un programa bien largo, parece. Así sí, como cuento las andanzas. Hemos vuelto, sí, ¿no? Una semana la que hemos cortita y ya de nuevo en todo esto. Así que nada, yo quería partir con las conclusiones en realidad, como que volver a repetir el concepto que dijimos al principio, como de que queríamos que este programa fuera como un espacio abierto a otras personas que están trabajando desde la lucha de las disidencias, aprender desde acá. Siento que es un tema que si bien puede estar ahí entre lo personal, lo político, lo personal y lo político, creo que todo el mundo tenemos como harto que aprender desde ahí. Y así que muchísimas gracias a quienes han participado, tanto con audios como con entrevistas, como con otra gente que ha estado participando, aportando información. Así que nada, yo quería eso, como dar muchas gracias. Me voy como con la sensación de haber aprendido muchas cosas en algunos sentidos. Y quería, por último, ya que estamos con este tema, decir que la Coordinadora 18 de Octubre está sacando una campaña para acopio para disidencias, presas y disidencias. Entonces, decir que ahí una cuenta RUT, que es de Luciano Finger, que son 19.266.773-9. L.fingerveloso con z @gmail.com, y ahí se puede aportar económicamente. Y quienes quieran, recordar que los lunes, miércoles y viernes acá en la Villa Portales hay un acopio a presos, presas y preses, y que están pidiendo específicamente temas de higiene, champú, acondicionador, alcohol gel, jabón líquido, presto barba, pasta de dientes, mascarilla, guantes, útiles de aseo general, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, que no se nos olvide también que los compañeros están ahí encerrados. Bueno, yo también agradecer a todos a quienes participaron en el programa. Un tema potente, importante, un proceso que hablábamos anteriormente, que podríamos decir que empieza ahí con la revuelta de Stonewall para adelante. Creo que es un proceso todavía que falta, pero avanza de igual manera, así que bien contento por tocar el tema, por tener este espacio para todos. Yo los quiero recordar, el 2 y 3 de julio, protesta popular a nivel nacional, se están haciendo un montón de llamados a cacerolazos, a salir a la calle con todas las medidas de seguridad necesarias de higiene. Y nada, pues eso, se espera el 2 y 3, harto ruido por lo menos, para que continúe la revuelta y todo este proceso que se inició desde octubre. Aguante las ollas comunes, aguante los territorios y a ponerle bueno. Ya, yo también quería hacer un poco tomar lo que comentaban Rafael Acarrá, ¿cierto? De aprovechar estos espacios de aprendizaje, de tratar de acercarse a los problemas como planteamos al principio, cuando uno no está en la trinchera misma, porque no ha sentido la opresión y está en una posición de privilegio distinta, el aprender sobre estos temas y tratar de dar, cuando evidentemente uno adquiere cierta sintonía con esto, de solidaridad siempre desde una posición asumiendo que el protagonismo es el del otro, ¿cierto? Y que son, como lo intentamos hacer durante todo el programa, que los otros sean los que hablen, quizás es que no hablamos tanto, más que en las noticias, pero tiene que ver con un poco esto de esta noción de respeto respecto a las otras luchas, y en especial cuando uno no está en la posición desventajosa, por decirlo de alguna manera, el así evitar los juicios, o también esto mucho que se da de decirle al otro cómo hacer su lucha. En realidad aquí lo que todos tenemos que hacer es remar para el mismo lado en base al respeto. Así que eso yo creo que quería sumarlo como reflexión, y agradezco también que nosotros, les cuento un poco a la audiencia, que nosotros igual le dimos hartas vueltas a esto, y creo que logramos en el programa, como sin ser así tan melosos de no, yo miro de afuera, tratar de poner la voz de los protagonistas, e incluso ahí tuvimos la oportunidad del compañero que nos hablaba desde el otro lado del mundo casi. Así que eso, pues agradecer también a ustedes mismos, a los compañeros, la reflexión que tuvo esta semana estuvo bastante interesante. Sí, yo me quiero sumar a las palabras de mis colegas y compañeros aquí en la radio, sin más que agregar también, bueno, simpatizo y concuerdo totalmente con sus reflexiones, y bueno, también para cualquier persona que quisiera de repente, a lo mejor, no sé, ahondar más en estos temas, yo como siempre digo, siempre es buena el estudio, la indagación más que el estudio, el indagar más allá de lo que uno ya sabe, siempre es bueno leer, no sé, a una Monique Wittig, a una Gloria Anzaldúa, o la misma Judith Butler. Quiero recomendar un libro también muy bueno que se llama Foucault para Encapuchades, de Manada de Lobos, pareciera un colectivo, hay argentino. Leo de repente en el mismo libro como dialecto argentino, español, así que no, está muy bueno para entender todo lo que son estos temas, de repente que no creemos saber mucho o no tanto, y siempre es bueno estarse como ahí informando un poquito más de estas cosas. Así que nada, extiendo también mi saludo a todas las personas que colaboraron para hacer en este programa, porque siento que estuvo muy muy muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, respecto, ya que estamos en recomendaciones, yo quería hacer una recomendación más facilita, igual, quizá no es tan tan profunda, pero encuentro que es una película bien linda, a mí me gustó harto, una película inglesa que se llama Pride, P-R-I-D-E, que habla sobre un grupo de gays y lesbianas que en el año 84, cuando hubo una huelga de mineros en Inglaterra contra Margaret Thatcher, que duró casi un año, de motu propio llegaron a la conclusión de que en un momento la policía dejó de reprimirlos tanto como lo hacía en ese momento, y se dieron cuenta de que fue porque estaban reprimiendo a los mineros, y en un acto de solidaridad y amor humano absoluto generaron un grupo de apoyo que les costó mucho que los pescaran, porque como eran maricas y lesbianas, como yo, y los mineros eran súper machos, fue súper difícil poder contactar y que les recibieran esa plata. Es una historia real y es una película bien amena, súper facilita, muy de domingo por la tarde y muy linda, así que habla mucho de la solidaridad y de la empatía en las luchas, y de cómo el frente muchas veces es el mismo objetivo y es importante mantener ese hermanamiento. Así que esa es mi recomendación para la semana.